Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Semana y tú de mí no te acuerdas. Se marchita lentamente el corazón mientras pienso que en tu vida nada soy. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. El almanaque contemplo con tristeza, en cada fecha nació una decepción. La voz de mi alma grita que te espera, que nunca es tarde mientras arda mi pasión. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. El almanaque contemplo con tristeza, sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. Bien amigos, faltan 15 minutos para puntualizar las 11 de la mañana a través de la emisora de la familia en este jueves inolvidable de boleros, donde estamos recordando precisamente a Gilberto Puente, el mejor de todos los requintos de la historia musical en el mundo. De esto pues estamos platicando y recordando a este gran personaje que falleció en la Ciudad de México el domingo 14 de este mes de julio. Una de sus grandes interpretaciones y composiciones son las que estamos aquí presentando a través de este jueves inolvidable de boleros. Pues les estaba comentando que Nando Avilés falleció en el año de 1986. En enero del año 2019, el trío musical anunció oficialmente el cese de sus actividades, dada la avanzada edad de sus integrantes, fundadores Gilberto y Raúl Puente. Su último vocalista principal fue Bebo Cárdenas, que formó la agrupación La Última Voz de los Tres Reyes y su trío, previa aprobación de Gilberto y de Raúl Puente por el uso del nombre. Con el fin de preservar el legado musical de los hermanos Puente, se reunió con Luis Villa para seguir tocando en ocasiones esporádicas. Gilberto se retira de la música ya con motivo de su salud y falleciendo el domingo 14 de julio del presente año 2024. Con esto cerramos este espacio para los Tres Reyes con una de las tantas inspiraciones de Gilberto Puente con el trío Los Tres Reyes. Felicidades a todos los que disfrutaron de estas bellas canciones que nos han dejado los tres reyes, principalmente Gilberto Puente, que se fue precisamente en el viaje sin retorno este domingo 14 de julio del año 2024. Nosotros seguiremos disfrutando de estas bellas canciones, y una de sus composiciones es esta que viene a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Minutos y serán las 11 de la mañana a través de la emisora de La Familia. Hemos escuchado Poquita Fe de Gilberto Puente con los tres reyes a través del programa de esta mañana. Bueno, y ahora vamos a platicar a otros datos importantes de nuestra Guatemala, como lo es. Vamos a recordar al Arco de Santa Catalina, la historia detrás del ícono antigüeño que se prepara para su gran fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol. Su día principal es precisamente el jueves próximo, dentro de 8 días, 25 de julio. Pues el Arco de Santa Catalina, obra que fue construida para evitar que las monjas enclaustradas fueran vistas, que la viera la gente. Uno de los momentos más representativos de la antigua Guatemala Zacatepeques es el Arco de Santa Catalina, ya que aparte de embellecer el panorama de la ciudad colonial, encierra un legado histórico que atrae a miles de turistas en todo el mundo. El Arco de Santa Catalina. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa de esta mañana. Saludos para Maynor Gómez, que nos sintoniza allá precisamente en el barrio Santa Ana. Doña Regi Estrada nos está sintonizando en Salcajá. Felicidades, Doña Regi Estrada. Edgar Gómez en la zona 4 de Huehuetenango, saludando a Victorino Alfredo, ya que el 28 de este mes estará celebrando precisamente el día de su cumpleaños. Lourdes Alejandra Argueta nos ha llamado también felicidades a través del programa de esta mañana. Saludos para Verónica en la zona 8, a José Ángel Taracena y también para el doctor Mario Argueta y su bizarreta. Vamos a complacer a don Vicente Soto con esto que viene a continuación. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida fue la número 100. Mi vida, tú goza y goza, y yo sufro y sufro. Que estás mintiendo, porque sé que me quieres, me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida fue la número 100. Hemos escuchado la participación de Juan Mendoza, el Tariacuri, a través del programa con esto que se llama La Número 100, y fue para complacer a los amigos de Salcajá que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, don Vicente Soto. Pues hablando de el Arco de Santa Catalina, por su esplendor es casi lugar de paso obligatorio para los visitantes nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de los pasajes y paisajes de la ciudad. A partir de 1543 albergó la capital guatemalteca. En el año 2015 se cumplió 315 años desde que se concluyó la construcción del arco, que en el principio era precisamente utilizado para paso de las monjas de claustro del convento de Santa Catalina, Virgen y Mártir. Vamos a complacer saludos para el doctor Mario Argueta y su bizarreta. Saludos también para Lourdes Alejandra Argueta, que nos sintoniza esta mañana, y les complacemos a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.

si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bueno, con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a Carmencita López, que nos sintoniza en la zona número 3. Pues hablando de el arco de Santa Catalina, fíjense que debido a que la iglesia no permitía que las religiosas enclaustradas sean vistas por particulares, se le pidió a las autoridades de la época cerrar el paso peatonal de la Quinta Avenida Norte entre Primera y Segunda Calle, para que las monjas pudieran transitar sin incumplir la norma. Pero debido a que los vecinos manifestaron su rechazo ante la solicitud, se llegó a construir el arco. Según Julio Castellanos, que es el historiador de la antigua Guatemala, antes de comenzar la construcción, el arco en un mes de julio como ahora, solamente que en el año de 1693, la población estaba en desacuerdo con la obra, debido a que esto llegaría a obstaculizar el paso peatonal. Y por esta razón, el gobierno de esa época acordó que la edificación, que fue terminada en 1694, debería de tener el ancho de la calle para no interrumpir la locomoción de los pobladores. Así manifestaron las autoridades. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a complacer a doña Julia Tzok, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Cada vez, vida mía, que nos vemos, no quiero partir. Todo el oro del mundo daría por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Eres ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. A entregarte por siempre mi amor. A entregarte por siempre mi amor. El recordado Jackie Javier Solís nos ha interpretado Cada vez, es el título de la canción que solicitó doña Julia Tzok en la ciudad prócer de Totonicapán. Pues a través de este espacio estamos presentando canciones que nos hacen vivir momentos bonitos y bellos del ayer. Y ahora platicando del arco de Santa Catalina en la ciudad colonial de Antiguo Guatemala. En aquel entonces el convento albergaba a 105 monjas que pertenecían y estaban enclaustradas a la orden religiosa y tenían 250 criadas, ellas, de las cuales se encontraba de tareas como el aseo del recinto y la atención hacia las monjas. Actualmente este sector es conocido como la calle del Arco, pero en la época colonial se le llamaba la calle de los mercaderes, porque ahí más de 50 comercios existían en este sector. Y a consecuencia del terremoto de Santa Marta ocurrido el 29 de julio de 1773 y una serie de sismos, la estructura del arco resultó con daños. Los trabajos para repararlo se desarrollaron con lentitud hasta 1776, cuando fueron abandonados debido al traslado de la capital hacia el Valle de la Ermita. Los daños en la estructura fueron parciales. En 1850, el arquitecto María José y Montúfar restauró el arco, al igual que la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes y el Parque La Unión, que también se llegó a restaurar. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Y vamos a saludar a Benigno Arriaga, que nos sintoniza en la zona 1 y le complacemos a través de este jueves inolvidable de boleros. De decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Título de la canción que hemos incluido a través del programa, con saludos para Benigno Arriaga, que nos sintoniza esta mañana. Luego de, hablando del arco de Santa Catalina, luego de una restauración del arco en 1940 a 1950, se decide instalar un reloj de cuerda de origen francés. El reloj fue colocado entre unas columnas adornadas de hojas de parra, y el encargado de darle mantenimiento también a este mecanismo fue un personaje de este lugar, Lorenzo Godoy. Según autoridades, luego de la muerte de Lorenzo Godoy, fue su hijo Ezequiel quien cumplió esa tarea. En la actualidad, quien da mantenimiento a este reloj, que funciona a la perfección, es ahora Rodrigo Gaitán. Vamos a complacer a través del programa de esta mañana. Vamos a ver aquí. Saludos para doña María Antonieta Coroy, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Le complacemos. Seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana, pero tenemos ya nuestro corte comercial, y después del corte comercial vamos a ver, vamos a complacer nuevamente a doña Julia Tzok allá en la ciudad prócer de Totonicapán, despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.

amo para siempre. La tercera generación de la Sonora Santanera nos ha interpretado Para Siempre. Pues ya en la parte final, el arco de Santa Catalina tiene el color amarillo de las paredes del arco. No es un producto de la casualidad, pues tiene significado religioso. El color con el cual fue pintado el arco se deriva de la creencia religiosa de la época de la colonia. Sobresale el amarillo. Se hace mención del Santísimo Sacramento del altar. En la actualidad, la estructura es administrada por la Municipalidad de Antigua Guatemala, y donde funcionaba el convento, ahora se encuentra un hotel. La calle del Arco es un lugar de reunión de pobladores, turistas de esta actividad, la celebración del fin de año, y se recibe también el nuevo año en este lugar. El Arco de Santa Catalina inspiró la construcción del arco de correos y telégrafos también en la capital de Guatemala, el cual representa la gloria, la fortaleza, la unidad y el equilibrio. Bueno, pues hemos platicado datos muy importantes del Arco de Santa Catalina, que se encuentra en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Y ahora, en la parte musical, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Más y más. que salga la luz. Bueno, estamos complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Y claro, ahora vamos a recordar cómo entró el ferrocarril a Guatemala. Un servicio que quedó grabado en la historia de los guatemaltecos. Y como dice la historia, no cabe duda que todo es moda en Guatemala y nuestros abuelos no se salvaron de disfrutar de la moda. Por ejemplo, la moda hace muchísimos años se viajaba a caballo. Como ven ustedes hasta en las películas, ahora las películas modernas, los gángsters van en automóviles, en motos, siguiendo a alguien que quieran secuestrar o matar. Y luego, pues antes de esto, hay películas donde lo hacían a caballo. Así, así sucesivamente en Guatemala estuvieron de moda los caballos. Las gentes que podían tener un animalito de estos, pues disfrutaban con hacer viajes a cualquier lado, y los que no podían, pues lo tenían que hacer a pie. Y luego vino la moda del automóvil, de las motos, y aquello también del ferrocarril en la capital, como dice la historia, que no cabe duda que todo es moda en nuestra Guatemala. Y nuestros abuelos no se salvaron de disfrutar de esta moda y convertir en diversión algo que con el tiempo se iba a volver no solo útil, sino también necesario. Nos remontamos al año de 1908, cuando entra el ferrocarril del norte a la ciudad capital de Guatemala. Como se sabe, históricamente, dicho tren solo llegaba hasta la estación del Rancho en el oriente de Guatemala y de ahí en carruaje o al lomo de caballo hasta la capital de Guatemala. Así se viajaba hace muchísimos años. Vamos a platicar de esto. Mientras tanto, vamos en la parte musical y estamos saludando a don Oscar Cojulum, que hoy está cumpliendo 82 años. 82 años. En el barrio Las Flores. Lo está saludando su esposa, sus hijos, y les deseamos toda clase de bendiciones. Y según la familia, pues ojalá, dice, que cumpla otros 82 años más. Bueno, felicidades para Óscar Cojulum en el día de su cumpleaños, hoy, 82 años de vida. Noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo